cansas de robarme todos los punteos. Está zarpado de rastrero esta canción que voy a dedicar. Cartel de chorro y son en ese. Y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Una más. Las palmas de todos los negros vienen arriba. De parte de Luguito, para Marcelo.